Uno se puede tomar. Te pinta Superman, porque te pinta Superman. Tenés un trago en la cabeza, tenés un trago en la cabeza. Ya los pibes empezás a bardear, ya los pibes empezás a bardear. Porque sos el más poleta, porque sos el más poleta. Y en el barrio no mandas, y en el barrio no mandas. Se puede tomar, un combo no se puede tomar, porque te pinta el Superman, porque te pinta el Superman. Ahora anda retirado, ahora anda retirado, y los pibes te empiezan a bardear, y los pibes te empiezan a bardear.